¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Muy buena. Hoy es viernes 12 de noviembre. Aquí comienza una nueva emisión de Échale Papa en Radio Almenar. Hoy estamos a los micros, Anua, Elena y yo, Osvaldo. Recuerda que todos los programas que hacemos, los puedes escuchar en www.echalepapa.doblespoc.com. Empezamos la emisión. Jamás imaginé que el mundo se pudiera detener en un instante. Todo el tiempo del ayer parecíamos no tener para las pequeñas cosas. Ahora todo lo daría por volver a sentirlas una sola vez. Vida de esperanza, vida de bailes, vida de gente en todas partes, vida de abrazos, vida de contacto, vida sin prisa, vida que quiere volver a la vida. Así suena la última producción de la mallorquina Victoria Lerma, un disco que acaba de estar repleto de colaboraciones con amigas y amigos. Hoy en Échale Papas os traemos a esta cantautora que transmite emociones con las que cree que un mundo mejor es posible. Creer es crear. Victoria, muy buenos días. Buenos días. Acabas de editar Victoria Lerma con amigos. ¿Qué amigos participan? Sí, acabo de editar este tercer disco y es un disco con amigos, como tú has dicho muy bien, que me ha regalado la música a lo largo del camino. Y está Marwan, que es un cantautor palestino. Están Mabu, que son un dúo, María y Charlie. ¿Quién más está? Está La Guardia. Canto con Manuel una canción que se llama Destino a Marte. Está November Electric, que es un grupo de Valencia. ¿Quién más está? Está Pep Álvarez, de un grupo muy conocido aquí en Mallorca, que se llaman Anagats. Está también un amigo, Lalo Garau, que es la canción que está en el disco, es suya, es la única canción que no es mía, que es Vine, es una canción de un cantautor mallorquín que se llama Lalo Garau, somos amigos y decidimos grabar esta canción y cantarla juntos. ¿Quién más? Que no me quiero dejar a nadie. Miguel Dantart, con el que canto Vuelvo a ti. Mojarrieta, que es un cantautor de Madrid, con el que grabamos en los directos de Lavapiés. Y no sé si me dejo alguno ahora mismo. Creo que están todos, ¿sí? No sé. Ahora no tengo el disco para... Oh, sí, espera. A lo mejor puedo mirarlo si me he dejado alguno. Ah, claro, y tan lejos. Con Georgina, una gran amiga que ya participó en mi segundo disco en las pelis de Woody Allen. Jolín, casi me dejó la colaboración más importante porque somos muy amigas de hace tiempo y... Y la aprecio mucho como artista y como persona. Y bueno, todas estas. ¿Cómo empezaste a hacer música? Pues empecé de pequeñita jugando. Mi padre me enseñó en casa, él tocaba la guitarra y me escribió en un papel los acordes y me enseñó un poco. Y luego sentí la necesidad de, siempre había sido muy introvertida, muy tímida y me costaba hablar con la gente. Entonces así con las canciones, pues conseguía escribir en un papel lo que a veces me costaba un poco de comunicar en la vida real. Y así empecé jugando un poco como diario personal a escribir mis canciones. ¿Cuáles fueron tus referentes musicales en aquella época? A mí me gustaba mucho Ella Baila Sola, en su momento me gustaba mucho. Luego también Antonio Vega, Los Secretos. Y mis referentes siempre han ido cambiando a medida que he ido creciendo también. Me gusta Damien Rice, que es un cantautor inglés, o Glen Hansard, y también ahora pues mis compañeros los admiro muchísimo a todos y sí, mis referentes van cambiando a medida que, bueno, pues voy haciendo música. Algunos se quedan para siempre, como Antonio Vega, que desde el principio lo escuchaba y lo sigo escuchando y me gusta muchísimo, pero me encanta escuchar todo tipo de música, también artistas, compañeros que a lo mejor no son tan conocidos, como pues eso, Fito Mansilla o otros compañeros que hacen música y canciones muy bonitas. ¿Recuerdas tu primera canción que creaste? Eso no se olvida nunca. Escribí mi primera canción y ahora ya lo puedo contar, pero en aquel momento me daba mucha vergüenza. Tuve mi primer amor de pequeña y nos conocimos en un campamento. Y claro, vivíamos en dos puntas de la isla muy distintas y no nos íbamos a volver a ver más. Entonces, así nació mi primera canción. ¿Cómo fue tu primer concierto? Bueno, mi primer concierto fue con muchos nervios. El escenario siempre fue algo que me daba respeto. Y me costó mucho subirme a él y lo pasé bastante mal porque, pues eso, porque era muy tímida, pero con el tiempo lo he podido ir disfrutando también porque me gusta que todo siempre salga perfecto y que no quede ningún nada suelto y a veces no es fácil, ¿no? Hay que vivir y dejar que la vida, pues siempre hay, la vida te enseña la mayor lección y es que no puedes preparar las cosas, sino que hay que ir viviendo y aprendiendo cada día. En el 2015 sale en la luz de tu primer trabajo, Luces de Mar, que podemos escuchar aquí. Pues sí, este fue mi primer disco y es un disco muy orgánico. Hay canciones que grabé entre Mallorca y Barcelona con Miki Forteza y Alejo Estivel fueron los productores y en Mallorca también con mis músicos. Y fue mi primer disco, fue todo un aprendizaje en todos los sentidos. La primera vez que grabas, no en un estudio porque ya había grabado en estudio varias veces, pero sí que terminas tus canciones y las ves materializadas en un disco. Encontramos canciones, instantes de vida. Y sobre todo eso, canciones orgánicas, con honestidad y básicamente eso, canciones orgánicas con mucha honestidad. Y yo creo que lo importante al fin y al cabo, cuando tú escribes una canción que siempre habla un poco de ti, ¿no? Y de tu vida y de todo lo que llevas dentro, de tus demonios, luego es cómo lo recibe la gente y cómo se emociona o no. Hay algunas canciones que no sabes por qué, pero llegan y la gente se emociona y a lo mejor otras no, ¿no? Yo quiero pensar que este disco, pues a lo mejor en algunas canciones, pues a algunas personas les ha llegado y les ha emocionado y eso es lo más bonito que te puede pasar. Luna que iluminas cada noche mi camino de vuelta a casa. Gracias por los bailes infinitos con mi pensamiento cada madrugada. Conoces mis miedos mejor que nadie. En las noches de verano, antes de subirme al escenario, hemos trasnochado tanto. Después del concierto, espera un momento y me quedo contigo, dibujando luces sobre el mar, dibujando luces sobre el mar. ¿Cómo fue posible esta primera edición tuya? Pues esta primera edición fue que quería, había mucha gente que empezaba a venir a los conciertos y me decían, oye, no tienes disco, tendrás que hacer un disco. Y así empezó un poco todo, y porque no estaba muy convencida de hacer el disco hoy en día, pero lo hice y luego lo saqué con una discográfica de aquí de Mallorca. Y bueno, básicamente pues fue posible por querer hacerlo, ¿no? Ir haciendo las cosas e ir haciendo camino. Antes de ser cantautora, ¿has estado en otras bandas? Sí, mi primer grupo cuando tenía 15 o 16 años éramos cuatro chicas y nos llamábamos Queenbees. Y fue como mi primer grupo que tuve. Y luego estuve estudiando música en Barcelona y tuve un grupo también que se llamaba El Grito de Milena. Luego siempre he tenido varias bandas al inicio, pero luego siempre he tenido mi banda con mi proyecto de cantautora. Siempre supe claro que era lo que quería hacer. Y ya empecé a editar mis discos y a hacer mi camino. En 2018 editaste Adelante, tu segundo álbum. ¿Qué nos encontramos en este trabajo? Pues cada disco es una evolución, ¿no? Intentas corregir los errores que hayas podido cometer en el primero, pero bueno, luego cometes otros también, pero sí que es un disco que quería que fuera más eléctrico, más atmosférico. El primero fue más orgánico y más acústico y quería tirar hacia otro camino, ¿no? Experimentar otras sensaciones con la banda. Me encantan las bandas sonoras y es un disco que tiene muchas atmósferas con violines y con pads y con toms. Me gusta mucho la música de Coldplay U2 y entonces quería un poco ese sonido, ¿no? Guitarras con delay, baterías con muchos toms y ese sonido también de cuerda y de banda sonora. Y busqué un poco, sí, como de película, ¿no? Las canciones, me encanta eso, las canciones de películas, y quería ese sonido. Entonces trabajamos mucho junto con Dani, con el productor, para que fuera un disco principalmente, aunque la esencia siempre es la misma, ¿no? La honestidad, el valor de la palabra y de las canciones. Pero luego sí que la canción la puedes llevar hacia donde tú quieres, ¿no? Con la producción y con los arreglos. Y estoy muy orgullosa para mí de los discos que tengo. Creo que es el que hasta día de hoy es con el que más me identifico a nivel de sonoridad y de arreglos. Y es un disco con el que estoy muy, muy contenta, la verdad. Bueno, y puse el título de Adelante porque creo que las palabras que utilizamos en la vida son muy importantes. Y adelante es una palabra que siempre viene bien tener cerca y darle de la mano de vez en cuando. Empieza el viaje dejando todo atrás. Las calles de este tiempo no las quiero recordar. Y sale el sol al caminar. Sale el sol al caminar. Partículas en movimiento errático, fugaz. Supervivientes en la inmensidad. Sale el sol. Hablan tus canciones. Pues en Adelante tengo, por ejemplo, las pelis de Woody Allen. A mí me gusta mucho Woody Allen, sus películas, porque lo importante sobre los fuegos artificiales es el guión, ¿no? Y creo que en la vida no estamos para interpretar un papel ni un personaje, sino para ser nosotros mismos, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Y sobre todo creo que lo bonito de las personas es lo que llevan por dentro. La fachada pues envejece con el tiempo y todo cambia, ¿no? Pero si tú desde dentro tienes una buena energía, eso es lo que se queda y lo que siembras en, también en las personas que te rodean, ¿no? Y bueno, luego está Inquebrantable también, que es una canción que está inspirada en mis abuelos, porque mi abuelo le regaló a mi abuela cuando empezaban a salir un pequeño árbol que sembró en su casa. Y con los años el árbol se ha hecho inmensamente gigante, casi que puede tocar el cielo. Mis abuelos ya no están, pero ese árbol sigue vivo, ¿no? Y siempre digo que esto es una prueba de que el amor de verdad es para siempre, porque aunque nosotros pues cambiemos, ¿no? La materia se vaya transformando de diferente manera, la energía queda, el árbol quedó, y esta es una de las canciones, por ejemplo, que se llama Inquebrantable. Y bueno, hay muchas, pero dos de ellas con las que os hagáis una idea. ¿Cómo haces para componer? Pues para componer, a veces, bueno, vivir es lo más importante para mí, vivir, y luego eso te da la necesidad de crear cosas que a veces te pasan en primera persona, cosas que pasan a tu alrededor, necesitas escribirlas y sacarlas, a veces tus propios demonios, sacarlos de dentro. A veces estoy en casa con la guitarra y me siento a componer porque ya llevo varios días dándole vueltas y quiero expresar algo, o a veces no, a veces simplemente voy por la calle, pasa algo, vivo algo en mi entorno que me afecta y que necesito expresar y contar, y voy cogiendo, tomando, siempre llevo un cuadernito de notas, donde, bueno, ahora ya es el teléfono, pero siempre voy anotando cosas y donde voy guardando lo que yo quiero contar y decir. ¿Cuántas canciones has creado en tu carrera musical? Pues no te sabría decir, porque empecé a componer muy pequeñita y no lo sé. No sé cuántas canciones tengo. Tengo muchas materializadas en discos, no tanto, pero sí que muchas canciones que no han salido. Y no te sabría decir un número concreto. Aparte de la guitarra, ¿toca otros instrumentos? Pues la guitarra es mi instrumento, luego también toco un poco el piano, el bajo y también la batería. Pero para defenderme sería la guitarra y la voz, y luego el piano también me acompaño con él en algunas canciones. Háblanos sobre la plataforma de las mujeres artistas contra la violencia de género, a la cual has pertenecido. Pues la plataforma de mujeres artistas contra la violencia de género la ha fundado Cristina del Valle. Yo llego allí pues en el año, 2000 y algo, por una amiga cantautora que es Inma Serrano, que pertenece a la plataforma. Y conozco a Cristina, conozco a otros artistas españoles, y ellos, aparte de la violencia de género, también hacen viajes para protestar por muchas causas, ¿no? Con ellas realicé un viaje a Argelia para pedir la autodeterminación del pueblo saharaui, y luego también estuvimos en México, en DF y en Ciudad Juárez, para protestar por los feminicidios que suceden tanto en México como en Ciudad Juárez. Y conocimos la realidad de primera mano, la verdad que es súper dura, y siempre pienso que si la música puede ayudar a cambiar las cosas, aparte de cambiarnos internamente, sino políticamente puede aportar algo de luz en que las cosas sean un poco mejor para todos, pues creo que es algo maravilloso y que debe ser así, ¿no? Hicimos varios conciertos en México DF, pues había muchos artistas españoles, también mexicanos, y fue dura la experiencia, enriquecedora, pero muy dura, la verdad, porque conocer la realidad y rodearte de las personas que la están viviendo en primera mano, ver su dolor, pues no es algo, es algo bastante duro, pero creo que también la dureza forma parte de la vida y es necesaria para que haya cambios y que las cosas mejoren. ¿Con quién has tocado en todo este tiempo? Pues he compartido escenario con Bebe, con Inma Serrano, con Serrat, con Sidoní, con Marwan, con Georgina, con Castelo, Alaska, sí, unos cuantos. ¿Por qué lugares has de conciertos. He dado conciertos en Madrid, en Barcelona, en Mallorca, en México, en Argelia, en Cádiz, en Salamanca, en Castellón, a ver qué más sitios. Creo que en Gijón, en varios sitios he dado conciertos, sí. Ahora mismo que me acuerde esto, si se me olvida alguno. ¿Quién te gustaría compartir escenario? Pues me gustaría mucho compartir escenario con Leiva. Sobre sus colaboraciones televisivas. Pues en televisión yo estuve viviendo en Madrid un tiempo y también trabajé pues para varios anuncios de Burn, de la bebida, y luego Mis Adorables Vecinos, luego estuve en SMS, de una serie de La Sexta, y luego hace un par de años me llamaron también y estuve en el anuncio de Estrella Damm, Mediterráneamente, que se rodó en Formentera, trabajando, y ha sido un poco que paralelamente con la música, pues he hecho algunas cosas en televisión. ¿Cómo has evolucionado, Victoria Lerma, musicalmente? Pues sí, sigo evolucionando y aprendiendo cada día, pero yo creo que el hecho de pues tocar y sobre todo ver tus discos grabados es lo que más te enseña, porque ves lo que tienes que mejorar, lo que haces bien y lo que no haces tan bien, ¿no? Pero sobre todo es eso, las cosas que puedes hacer mejor. Cada disco es un aprendizaje continuo de todo, ¿no? A nivel de letras, a nivel de interpretación vocal, las guitarras, todo a nivel compositivo, cómo te escuchas y cómo te gustaría escucharte en un futuro. Y siempre es un aprendizaje constante. ¿Qué proyectos futuros tienes? Pues estamos ya trabajando en el cuarto disco, ya tengo dos canciones y una sale este mes. Es una canción nueva porque claro, con el COVID hemos estado mucho tiempo parados y mi tercer disco ya digitalmente las canciones ya salieron antes. Entonces, ahora lo he sacado en físico, pero digitalmente ya estaban pues eso, en Spotify y en todos los sitios. Y eran canciones de mi primer y mi segundo disco mayoritariamente, que ya las tenía compuestas. Solamente hay un par de nuevas, que son Capalnart y Vine, que no es mía. Las demás, todas ya las tenía compuestas a las canciones. Bueno, Volver a la Vida también la escribí durante el confinamiento, la que comparto con Marwan. Pero aparte de esas, son canciones que rescato y que vuelvo a interpretar. Entonces ya estaba haciendo canciones nuevas y pensando en mi nuevo disco, con nuevo sonido, con todo. Y en enero del año pasado grabamos las canciones nuevas y ahora van a salir una, sale este mes, que se llama La Libertad. Y el 19 ya sale en todas las plataformas digitales. Y luego estuve en Madrid, estoy tocando en directo, al mismo tiempo las canciones de este tercero y escribiendo cosas nuevas. He escrito una reflexión sobre lo que significa el amor y salió en un canal de YouTube ayer. Y ya está también en todas las, bueno, en YouTube, en todos los sitios, ¿no? Esta reflexión escrita. Tengo la canción con un video lyric que saldrá el día 19, la canción nueva La Libertad, al mismo tiempo que estoy presentando en directo pues el tercer disco Victoria Lerma con amigos, que estoy de conciertos y un poquito todo esto son mis proyectos en este momento. ¿Qué es la última que has escuchado antes que entrar en esta entrevista? Lo último que he escuchado, buena pregunta. Pues venía escuchando la radio y no sé qué canción. Estaba ya con mi cabeza en otro sitio. Tengo que pensar, a ver, la última canción que he escuchado. Pues ahí me has pillado, ¿eh? Porque ahora no me acuerdo hoy de la última canción que he escuchado esta mañana o ahora viniendo en el coche. Estaba escuchando, pues eso, los 40 classic canciones de toda la vida. Pero no te sabría decir una en concreto. ¿Me podemos seguirte por las redes? Pues podéis seguirme en mi página, en las redes sociales, en Victoria Lerma Música, en Instagram y en Facebook. Y luego también, si queréis pues cualquier tipo de información o queréis escuchar mis canciones, aparte de Spotify y todas las plataformas digitales, también tengo mi página web, victorialerma.com, y ahí tenéis pues las canciones, todo lo que hago, los próximos conciertos, ahí podréis informaros de todo. Victoria, mil gracias por estar este ratito en Sale Papas y te seguiremos escuchando. Abrazos desde Madrid. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido muy bonita la entrevista y ha sido un auténtico placer poder hablar con vosotros un ratito y espero que nos veamos pronto en Madrid. Gracias. No consigo alcanzarte aunque lo intento. Pongo todo de mi parte, pero falta tu mitad. Se me escapa de las manos. Intento acercarme más. Tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, no consigo alcanzarte, no consigo alcanzarte, no consigo. abrazarte aunque lo intento.